Los niños pueden salir allá a sus salones. Hoy los adolescentes se van a quedar aquí, ¿sale? Como ayer ya tuvieron ellos su culto especial, ¿verdad? Hoy se van a quedar aquí con Mateo, capítulo 16. Yo estaba, hermano, preguntándole al Señor sobre qué es el mensaje o cuál era el mensaje, hermano, para esta mañana. Y yo creo que, hermanos, el Señor nos va a hablar en esta hora. Vamos a abrir el libro de Mateo. Mateo capítulo 16. Ahí hay una porción, hermano, creo yo, conocida por la mayoría. Me gustaría que pudiéramos poner toda la atención, hermano, a lo que hoy voy a compartirle, para que podamos, hermano, ser edificados, hermanos, en esta hora. Mateo capítulo 16, ¿ya lo tiene? Vamos a darle lectura, hermano, desde el versículo número 13 hasta el versículo número 17, nada más. Del 13 al 17. Mateo 16, del 13 al 17. Amén. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos, mis hermanos, todos unidos, dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Siéntese, hermano, por favor. Gracias. Muchas gracias. Una de las preguntas, hermanos, trascendentales a lo largo de la historia y a lo largo, hermano, de los siglos, hermano, ha sido: ¿quién es Jesús? Mucha gente, hermano, tiene diferentes conceptos acerca de él, hermanos. Las personas hoy en día, hermano, tratan, hermano, de dar una idea de quién es Jesús. La pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos resuena a través, hermano, de los siglos y a través de las edades. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y usted se va a encontrar con un sinfín, hermano, de opiniones, hermano, allá afuera. Así como había un sinfín de opiniones en el tiempo de Cristo, hermano, de quién era él. Y los apóstoles, hermano, estaban ellos de alguna forma, hermano, permeados de todo lo que la gente hablaba, hermano. Estaban de alguna manera familiarizados con lo que se decía del Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Se pregunta el Señor. Y entonces, hermano, comienzan las respuestas. Unos piensan, decía, que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Tú eres Elías, el que había de venir. Y una serie de ideas, hermano, ideologías que había respecto al Señor. Quiero ponerlo un poquito en el contexto, hermanos, de cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Porque en el tiempo de Él, hermanos, había una corriente muy fuerte, hermano, en cuanto a pensamiento. Y era la corriente, hermano, del pensamiento griego, del pensamiento helénico. Los griegos, hermano, fueron los primeros filósofos que existieron, por así decirlo, hermano, en este planeta. Sócrates, Aristóteles, Platón, fueron los tres primeros, hermano, hombres. Todos ellos vivieron antes de Cristo, hermano. Y estos hombres comenzaron, hermano, a hacer de la filosofía una manera, hermano, y un estilo de vida. Obviamente, hermano, la filosofía para los griegos solamente estaba reservada para los hombres poderosos, para los hombres ricos. No tenían, hermano, necesidad ni preocupaciones, hermanos. Por eso les daba tiempo de filosofar, porque como no tenían que salir a trabajar, hermanos, se la pasaban pensando en la inmortalidad del cangrejo, hermano. Y entonces ellos comenzaron a hacer de la filosofía. La filosofía no es una palabra que significa amor a la sabiduría. Y aunque la palabra no es mala en sí misma, porque la Biblia nos exhorta, hermano, a buscar la sabiduría, ellos le dieron un sentido diferente, hermano, e hicieron, hermano, de la razón un Dios y un ídolo. Trataron de elevar la razón, hermano, por encima de cualquier otra cosa, hermano. Y eso permeó, hermanos, a lo largo de los siglos. Y aún en el tiempo de Cristo mismo, hermano, los griegos tenían una influencia muy fuerte sobre los pensadores. Pablo se tuvo que enfrentar muchas veces, hermano, al pensamiento griego, a las filosofías griegas, a las ideas griegas, hermano. Y de todas esas ideas, hermano, se hicieron muchos conceptos acerca de Cristo Jesús. Hoy en día, hermano, si tú te puedes dar cuenta, hay un fenómeno, hermano, allá afuera, donde la gente opina sobre quién es Jesús. Algunos dicen que Jesús fue simplemente otro filósofo, hermano, más, y lo tratan de equiparar, hermano, al nivel de Platón, de Sócrates. Otros dicen, hermano, que fue un farsante, que simplemente, hermano, fue un charlatán. Algunos más, hermano, piensan que fue un mito, o algunos sostienen que Cristo realmente no existió. Hermano, pero la historia, no solo la Biblia, sino la historia. Josefo, hermano, fue un historiador del tiempo, hermano, de Cristo. Tiene en sus escritos, hermano, relatos sobre la vida de él, de tal manera, hermano, que la misma historia, y aún, hermano, la fecha de hoy nos dice que Cristo, hermano, es real, porque estamos, hermano, en el año 2016, ¿qué? Después de Cristo. Así es que, hermano, no podemos partir la historia, hermano, de un mito. No podemos partir la historia, hermano, de un personaje ficticio. Cristo, hermano, es real. Tan real, hermano, que tú y yo estamos aquí, hermano, precisamente porque Él es muy real, hermano. Pero la gente afuera tiene muchas opiniones. ¿Sí? Tú te vas a encontrar, hermano, con personas que tratarán de desacreditarlo. Otros que tratarán, hermano, de distorsionarlo. Hay gente, hermano, que habla de que Jesús se casó con María, Magdalena, y tuvieron un hijo, y ese hijo es el cáliz perdido. Y una onda, hermano, así, que te tratan de poner en las películas, hermano. Ahora tan de moda, hermano, algunas películas como El Código Da Vinci y otro tipo de esa saga, hermano, donde tratan, hermano, de hacer una historia del Señor Jesús. Pero simplemente lo que tú escuchas, hermano, es lo que la gente piensa que fue Jesús. Pero entonces viene la pregunta fundamental, y Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y quién dices tú? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Porque realmente eso, hermano, es lo que marca la diferencia. Lo que hace la diferencia no es lo que el mundo diga de Cristo. Lo que hace la diferencia es lo que nosotros creemos firmemente, hermano, de Cristo. ¿Sí? Pero lo más increíble, hermano, está aquí, y es lo que quiero llevarte en esta hora, porque dice la Biblia, hermano, que se levanta Pedro, un hombre, hermano, no letrado. ¿Para quién dijimos que era la filosofía, hermano? Para los letrados, para los poderosos. Para los griegos, hermano, la esclavitud era algo normal. Los esclavos no tenían acceso, hermano, a las cosas, hermano, vamos a decirlo, filosóficas ni literarias. Ellos estaban hechos simplemente para trabajar. Así es que, hermano, los griegos, hermanos, eran de alguna forma elitistas, muy elitistas. Por ahí le hablan a alguien, ¿verdad? Eran muy elitistas, hermano, y ellos menospreciaban, hermano, a la gente que no tenía conocimiento. Si usted se da cuenta, hermano, Cristo escogió no a gente letrada, hermano. Cristo escogió no a gente, hermano, que tenía mucha filosofía. Cristo escogió personas comunes, hermano. Y Pedro, un hombre del vulgo, un hombre, hermano, que si hoy pudiéramos equipararlo, hermano, a Pedro, hermano, es como si se lo hubieran traído de algún barrio de aquí de la ciudad, se lo hubieran jalado de la Peralvillo, de allá de Tepito, hermano, se lo hubieran jalado ahí de Iztapalapa, iba a decir, pero íbamos a sentir feo, ¿verdad? De algún lugar, ¿sí? Era de barrio, no era una persona letrada. Estoy seguro que Pedro no conocía, hermano, las filosofías griegas, porque ellos no tenían ese acceso. Pero responde, hermano, a la pregunta de la manera más extraordinaria y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús da la médula de todo esto y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto, hermano, es el fundamento, hermano, del cristianismo, cuando Jesús es el que se revela a nosotros. ¿Sí? En otras palabras, a Jesús no se le conoce, hermano, racionalmente. No se puede. En el Señor Jesucristo, hermano, en Dios existe algo que es fundamental, y es su revelación hacia nosotros, hermano. Una persona que no tiene una revelación en su espíritu de quién es Dios, siempre va a atormentarle la pregunta: ¿quién es Jesús? Esa persona, hermano, es porque nunca ha tenido una revelación a su espíritu como en el de Pedro, hermano. ¿Sí? A Pedro, hermano, no lo iban a poder sacar, hermano, de lo que él estaba convencido por una simple razón. ¿Quién se lo reveló? El Padre, hermanos. El Espíritu Santo se lo reveló. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Cristo, hermano, lo único que sucede es que hay una revelación de Dios hacia nosotros, ¿sí? Cuando viene esa revelación a nosotros, hermano, que no viene ni carne ni sangre, eso no se aprende en el instituto bíblico, eso no se aprende en las predicaciones, eso no se aprende ni siquiera, óyeme, ni siquiera leyendo la Biblia, hermano. Porque la gente, hermano, que más ataca a Cristo es la gente que a veces más lee la Biblia, hermano. Me sorprenden los ateos, porque los ateos son los que más hablan de Dios. Los ateos son los que más hablan de Cristo. Los ateos son los que más hablan de la Biblia. Ni nosotros hablamos tanto, hermano, como ellos. Pero es que ellos tratan de convencerse a sí mismos, hermano, de que Dios no existe y de que Dios no es real. Para mí el verdadero ateo, hermanos, es el que vive, hermano, como si Dios no existiera, hermano. Ese es el verdadero ateo, no el que de verdad está queriendo demostrar que Dios no existe. Aquel que está queriendo demostrar que Dios no existe, simplemente pasa algo en su corazón, hermano. Trata de llenar el vacío que todos nosotros tenemos, hermano, por tener la necesidad de Dios. El hombre moderno está en una paradoja. Dice Romanos, quisieron sacar a Dios de sus razonamientos, queriéndose hacer sabios, se hicieron necios. Pero tú podrás, hermano, querer eliminar a Dios de la ecuación, pero no pueden eliminar de su corazón la necesidad de Dios. Nadie puede, hermano. Ningún ser humano lo puede hacer. ¿Sí? La ciencia, hermano, quiso tomar el lugar, hermano, de la fe. Ahora debo decir algo, hermano, en honor a la verdad, y es que el hombre se cansó, hermano, de un cristianismo, entre comillas, hermano, abusivo. Y no hablo solamente del cristianismo que nosotros profesamos, sino del que la iglesia, hermano, llamada iglesia por mucho tiempo, hermano, hizo en el mundo, hermano. Cuando yo leo la historia de la iglesia, hermanos, me sorprendo, porque de verdad yo le digo a Dios, Dios, ¿por qué dejaste que los hombres hicieran tanto daño en tu nombre? ¿Sí? Mucho tiempo, hermano, no existían, hermano, los cristianos y los católicos, por ejemplo, hermano. La iglesia, hermano, partió, hermano, desde que vino el Pentecostés, nació la iglesia del Señor. Y esa iglesia, hermano, después de que un emperador romano se hiciera, entre comillas, cristiano, hermano, Constantino, se comenzó, hermano, a pervertir la iglesia, hermano. Comenzó a meter dentro de sus liturgias adoración, hermano, a lo que no tenía que adorar. Comenzó, hermano, a practicar lo que no tenía que practicar y se olvidó de lo más importante. Y en el nombre de Dios, hermano, se hicieron las aberraciones más grandes, hermano, que la humanidad tuvo que experimentar. ¿Sabes qué pasó con el hombre, hermano? Se cansó. Se cansó, hermano, de una iglesia que no le ofreció respuesta, sino simplemente abusos, hermano, simplemente incoherencias. Y el hombre entonces un día dijo, algo tiene que estar aquí mal, y se rebeló, hermano, y dijo, vamos a sacar a Dios de la ecuación, porque culparon a Dios, hermano, culparon a Dios. Pero un día, hermano, Dios se le reveló a un hombre, hermano, llamado Martín Lutero, y le enseñó, hermano, que lo que estaba sucediendo con la iglesia no era lo correcto. Pero eso, hermano, solamente viene por medio de la revelación, hermano. Martín Lutero era un hombre, hermano, un monje, un franciscano, hermano, muy devoto, ¿sí? Que tenía temor, hermano, profundo, hermano, de la iglesia católica. Y él era un hombre, hermano, que tenía un terrible temor por el castigo, hermano, por sus pecados. Fue un hombre que se autoflageló, hermano, y dejó de comer hasta casi morir. Muchas veces lo encontraron casi muerto, hermano, a Martín Lutero. Porque él no hallaba la manera, decía en sus propias palabras, no hallo la manera de poder darle descanso a mi alma por mis pecados. Sé que soy pecador y sé que merezco morir y sé que el justo juicio de Dios está sobre mí. Una experiencia que él tuvo, hermano, lo marcó para siempre. Caminando con un amigo, hermano, cayó un rayo y mató al amigo, hermano. Y Martín Lutero dijo, ¿por qué yo quedé vivo? ¿Por qué yo quedé vivo y por qué se tuvo que morir él? Bueno, hermano, yo, a final de cuentas, hermano, él tuvo que irse a la Biblia, hermano, a orar, a buscar al Señor, hasta que Dios, hermano, escúcheme lo que le voy a decir, Dios se le reveló, hermano, y le reveló algo, hermano, que está escrito en Romanos, capítulo 1, hermano, yo quiero que usted lo busque. Romanos, capítulo 1. ¿Es un celular? ¿O es de otro lado? ¿Es de la otra casa? Romanos capítulo 1. ¿Ya lo tiene, hermano? Versículo 17, ayúdeme a leerlo. Todos juntos, dice. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, en el Evangelio, la justicia de Dios. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo se revela? Por fe y para fe. Es la revelación por la fe, hermano, lo que nos hace, hermano, entender que somos salvos. Hermano, usted es bienaventurado si usted cree que Cristo es el Hijo de Dios, porque se lo reveló el Padre. Pero le voy a decir una cosa que es verdad. Dentro de las iglesias, hermano, hay muchas personas que intelectualmente saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero nunca se les ha revelado en el Espíritu. Hermano, yo tengo un montón de gente, hermano, que conozco. Y no falta, hermano, el que me quiere venir a decir, hermano, cuántos errores tiene la Biblia. Hermano, y si yo me voy a poner a querer, hermano, demostrarle a esa persona que realmente la Biblia no tiene errores, pero la gente le busca, hermano, a ver hasta al cansancio. ¿Sabe, hermano? En mi corazón vienen y me sacan así, hermano, las pruebas contundentes de que la Biblia, hermano, está equivocada. ¿Sabe por qué no me pueden mover, hermano? Porque yo sé que Cristo es el Hijo de Dios, no porque me lo demostró alguien, hermano, sino porque me lo reveló el Espíritu Santo a mi espíritu. Y no hay argumento, hermano, que pueda contra eso. Ese es el gran mal de nuestros jóvenes. Nunca se les ha revelado, hermano, por el Espíritu Santo quién es Jesús. Y por eso, hermano, ya después se hacen ateos. Nietzsche, hermano, el principal enemigo de Dios, que lo mató, ¿verdad? Por cierto, sus libros lo mató. Y dijo que el hombre tenía que matar a Dios para liberarse, hermano, de un montón de cosas. Creció en un hogar cristiano. Y uno dice, bueno, ¿y por qué esa gente que muchos de los filósofos, hermano, Kant, Emmanuel Kant, otro de los grandes, hermano, era hijo de pastores? ¿Sabe por qué, hermano? Qué importante es, hermano, que usted y yo oremos porque Dios se revele a nuestros hijos. Porque para que nos sea revelado, es más, usted mismo, hermano, usted, yo no sé si usted tenga la certeza, hermano, como Simón Pedro, ¿quién es Jesús, hermano? Digan lo que digan los demás. Luego los cristianos se espantan porque dicen, no, esa película, ¿verdad? Que no la vayan a ver. ¿Por qué no? Bueno, me refiero a las que hablan en contra de Cristo, hermano. Esas, no se vaya a confundir, ¿verdad? Películas, hermano, que atentan, hermano, contra la divinidad de Cristo. Eso, hermano, ha existido toda la vida. ¿Sí? Toda la vida, hermano, hay detractores de Cristo. Pero los verdaderos cristianos, hermano, de verdad se les ha revelado que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando a ti se te revela en el corazón, hermano, que Cristo es el Hijo de Dios, hermano, no te mueve nadie. No te mueve nadie. Cuando tú estás así como que te tambaleas y dices, híjole, ya estoy dudando, ya, es muy sencilla tu respuesta. Tú necesitas decirle a Dios, Dios, necesito que te reveles a mí. Como a Pedro, que me lo reveles tú, no los hombres. ¿Cuánta teología tendría Pedro, hermano? ¿Cuánto instituto? ¿Cuántos conocimientos? Nada, hermano, pero tenía lo más importante, la revelación que proviene del cielo, hermano. Tú no puedes conocer a Dios si el Espíritu Santo no te lo revela. Mateo así lo dice, hermano. Mateo 11:27, si me lo ayudan a poner, por favor. Vamos a buscarlo, hermano, y va a ver usted cómo Él es el que se revela a nosotros. Nosotros no somos los que andamos buscándolo. Mateo 11:27. Si nos lo pueden poner aquí en la pantalla, por favor, o si lo pueden tener allí en su Biblia, hermano, vamos a darle lectura, hermano. Dice así la palabra del Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Escuche lo que dice el Señor: y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y luego, ¿qué dice todos juntos? Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Quién conoce a Cristo, hermano? Ayer, hermano, en el evento de jóvenes, gracias a Dios, estuvo muy bendecido. Nos decían unas palabras: siéntete afortunado de estar aquí, porque fue la gracia de Dios la que te trajo. Si tú y yo estamos aquí, hermano, es porque el Señor se ha revelado, hermano, a muchos de nosotros. Digo a muchos, porque no estoy seguro si a todos. De repente, hermano, yo trato de obligar a mis hijos, si es la palabra, permítame, de de que se conecten en el culto, ¿eh? De repente yo veo a Jared, hermano, allá atrás sentado con su mochila y no le veo muchas ganas de cantar. Y entonces yo como papá tengo la autoridad y le ven y te pasen adelante y quiero que cantes. ¿Lo va a hacer? Sí. ¿Y ya por eso, hermano, está adorando a Dios? No. ¿Qué está haciendo? Me está obedeciendo. No lo hace, hermano, porque se... Pero cuando usted tiene una revelación de quién es Cristo, hermano, usted adora sin necesidad de que los que estamos aquí adelante le tengamos que decir, adore, cante, aplaude, salte, hermano, hínquese, haga algo, hermano. Los que tienen una revelación de quién es Jesús, hermano, vienen y lo adoran. Los que no, hermano, están viendo a ver si el culto está bueno. Están viendo a ver si la música les gusta. A ver si el que dirige los motiva. A ver si el que predica se preparó. A ver si el mensaje estuvo bueno. No, hermano. Los que tenemos una revelación en el corazón, ¿quién es Jesús, hermano? Sabemos a lo que venimos. Venimos a adorarle, hermano. Venimos a exaltarle. Y nada ni nadie nos puede mover. ¿Sí? Nada ni nadie nos puede mover. Siempre con cariño recuerdo a mi maestro de filosofía, porque cómo me hizo la vida imposible en la escuela, hermano. Su meta no era otra, hermano, más que ridiculizarme y querer hacerle ver a todos, hermano, que yo estaba equivocado. Pero no podía, hermano. No podía, ¿por qué? Porque simplemente en mi corazón había ocurrido algo, hermano. Cristo se me reveló. Y cada tarea que me pidió hacer, hermano, con el afán de desmotivarme, yo le hacía la tarea, pero al final le decía, pero es que yo conozco a Cristo en mi corazón. Él vive en mí, y como vive en mí, creo en Él, y como creo en Él, ¿verdad? No puedo negarlo. Oiga, hermano, ¿usted cree que aquellos hombres que murieron en una hoguera, que murieron, hermano, en las garras de los leones, en los circos romanos, hermano, hubieran muerto si no les hubiera sido revelado quién era Cristo, hermano? ¿Usted moriría, hermano, por una causa la cual usted no está convencido? La gente dice, fue mentira, Jesús no resucitó, se robaron el cuerpo. Eso fue lo que los judíos proclamaron y los romanos. Se robaron el cuerpo, lo escondieron, se lo llevaron. Películas tratan de decir lo mismo, hermano. Yo le pregunto, hermano, si todo era una farsa, ¿usted hubiera muerto por una farsa? Ya estando ahí en la hoguera, hermano, ya estando ahí para ser decapitado, crucificado, si todo era una mentira, hermano, ¿usted hubiera muerto por esa mentira? ¿Verdad que no? Pero dijo Juan, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nos fue revelado acerca del Verbo de Gloria, lo que pudimos palpar con nuestras manos y pudimos vivir con Él, hermano, eso es lo que predicamos, dijo el apóstol Juan. Y por eso los apóstoles, todos murieron, hermano, martirizados a causa del nombre de Cristo. Si usted se le fue revelado Cristo, hermano, usted no tiene problema por sufrir por Cristo. Si usted nunca le ha sido revelado el Señor, usted ni va a querer que sepan que es cristiano. No le va a gustar sufrir por algo, hermano, que no le ha sido revelado. Aún las escrituras mismas, hermano, escuche lo que le voy a decir, no tienen ningún impacto en las personas si el Espíritu Santo, hermano, no te revela lo que estás leyendo. Tú pudiste aventarte, hermano, el plan de lectura del año y haber sido fiel en todos los días, hermano, de leer capítulo tras capítulo, hermano, versículo tras versículo. Eso no tiene ningún valor, hermano, si el Espíritu Santo no te revela lo que estás leyendo, hermano. Si solamente lees por leer, hermano, estás teniendo conocimiento, hermano. Pero Cristo, hermano, va más allá del conocimiento racional. Tiene que ver con el Espíritu, hermano. Tiene que ver con el corazón. Pero si tú, hermano, estás leyendo la Escritura, hermano, Él se va a revelar a ti, hermano. Y tú vas a entender y vas a ver cosas extraordinarias en la Biblia que no las podrías ver, hermano, si el Espíritu Santo no te las revelara. Así funciona, hermano. Antes de convertirme yo a Cristo, hermano, crecí en la iglesia, crecí en el templo. Mis papás, mi mamá principalmente, me llevó a la escuela dominical. Domingo tras domingo, hermano, estuve yo sentado escuchando una clase como yo hoy veo a los niños. Y igual que ellos, hermano, a veces yo no quería venir, a veces yo no quería cantar. No era mi iniciativa venir, hermano. ¿Sabe una cosa, hermano? Durante mucho tiempo yo vi la Biblia como un libro de cuentos, como un libro de historias. Para mí eso era la Biblia. Y me sabía un montón de historias, hermano. Usted me podía preguntar a mí desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo sabía, hermano, las historias. Pero no entendía nada, hermano, que Dios tuviera que decirme a mí a través de ellas. El día, hermano, que a mí se me revela el Señor, el día, hermano, que yo conozco a Cristo en mi corazón y que se me revela, hermano, directamente. Ese día, hermano, pude comprender las Escrituras de una manera muy, pero muy diferente. De tal manera que en cada historia yo veía a Dios hablándome. En cada relato yo vería a Jesús, hermano, diciéndome y enseñándome algo. Es el Espíritu Santo, hermano, el que nos revela las cosas a cada uno de nosotros, hermano. Si usted quiere avanzar más en Dios, usted tiene que tener, hermano, mayor revelación de Él, hermano. No hay otro camino para crecer. No son los institutos bíblicos los que nos hacen, hermano, crecer. Ese es conocimiento, hermano, simplemente natural, racional. Es el conocimiento, hermano, espiritual el que realmente nos lleva. Vea lo que dice Efesios. Yo quisiera que me acompañara a Efesios, capítulo 1, hermano, versículo 17, lo que el apóstol Pablo ora. Efesios 1, 17. ¿Ya lo tiene? Desde 16, ¿me lo puedes poner, porfa? Vea lo que dice, ayúdeme a leerlo. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está orando, hermano, por la iglesia. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Y qué más? ¿Qué quería Pablo que Dios nos diera, hermano? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando usted y yo no tenemos la revelación del Señor, hermano, hay cosas que no entendemos. Solamente es el Espíritu Santo el que puede cambiar nuestro pensamiento. Hermano, todos sabemos, hermano, que la Biblia es la verdad. Nadie, hermano, de los que estamos aquí, quizá tengamos ese problema de saber que es la palabra de Dios, es la verdad. Pero el problema es que usted y yo, hermano, todos nosotros tuvimos, hermano, una manera de crecer. Nos injertaron, hermano, unos lentes. Nos pusieron unos lentes con los cuales ver la vida y con los cuales, hermano, ver la Biblia misma. ¿Sí? Entonces, el problema, hermano, es que cada quien la interpreta con sus lentes. Si usted me dijera: pastor, yo no veo bien, yo le voy a decir: póngase mis lentes le van a ayudar, porque a mí me ayudan. Pero no, mis lentes no le van a ayudar a usted, porque usted tiene otro tipo de problema seguramente. Y es imposible que tengamos la misma graduación exactamente. Bueno, el problema es que muchos nos pasan sus lentes para que veamos, hermano, las cosas. Entonces, hermano, empezamos a interpretar la Biblia a nuestra manera, como nos enseñaron. Y usted por eso ve, hermano, que hay cristianos que no entienden o no entendemos muchas cosas, hermano, de la Biblia. Y dices: que eso no lo entiendo, yo no lo entiendo. Sí, está bien, hermano. Otros hermanos dicen: no, es que eso está mal. Sí, porque como los lentes que le dieron, hermano, le dijeron que eso estaba mal, para usted está mal. Siempre lo va a estar. Usted no alcanza, hermano, a leer la Biblia sin esos lentes porque usted los trae. Pero déjeme decirle algo, hermano. El único que puede, hermano, cambiar nuestra forma de pensar es el Espíritu Santo. Y eso se llama renovar nuestra mente, hermano. Pero yo no lo puedo hacer. Entonces lo que vemos es en la iglesia esto, hermano. Gente a la que se le ha revelado más el Espíritu Santo que a otros. Así de sencillo, hermano. Mire, vea el caso de Pablo. Vamos a Gálatas, hermano. Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo cuenta ahí su testimonio. Gálatas 1, hermano, le voy a decir desde dónde. Versículo 11. De ahí en adelante voy a leer varios versículos. Vea lo que Pablo escribe. Dice: mas os hago saber, hermanos, ¿sí están ahí conmigo? Sí. Que el evangelio anunciado por mí, ¿qué dice? No es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces el evangelio que profesamos lo aprendimos de fulano. Es cuando el hermano fulano predicaba, ¿verdad? Él me enseñó, la hermana me enseñó. Bueno, dice Pablo: a mí no me enseñó el evangelio ningún hombre, no es según hombre. No es que en mi denominación, Y entonces ya el problema es que nuestro evangelio ya no es el evangelio que el Espíritu Santo nos revela, es el que ya nos pasan los hombres. Versículo 12. Pues yo ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Qué dice, hermano? ¿Cuál evangelio prefiere? ¿El que yo le pase o el que el Señor le revele? Yo por muchos años, hermano, viví con el evangelio que me pasaron los hombres. Ahora, yo no estoy diciendo que era mala su intención. Lo que he aprendido ahora, hermano, es que los hermanos se quedaron en un nivel y había muchísimo más, hermano, que descubrir del Señor. Pero, hermano, cuando nos quedamos con lo que nos revelaron los hombres, hermano, ya no queremos ir más allá, porque pensamos que estamos yendo en contra del Señor. Y no es así, hermano. Pablo, vea lo que sigue diciendo, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, ahora, usted sabe que el judaísmo es la base del cristianismo. Sí, ¿verdad? Bueno, vea lo que dice Pablo. Yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿En qué se basaba, hermano, el evangelio de Cristo, de Pablo en ese momento? En las tradiciones de sus padres. A veces nuestro evangelio, hermano, se basa en las tradiciones de nuestros antepasados. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, pero cuando agradó a Dios, ¿a quién le agradó, hermano? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Hermano, eso es lo importante, que el Señor un día en su gracia revele a su Hijo en nosotros. Dice, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Después de cuánto tiempo, hermano? 3 años. Entonces, ¿quién le reveló, hermano, todo lo que Pablo aprendió de Cristo? Cristo mismo, hermano. ¿A qué se metió Pablo? A buscar a Cristo, hermano. Él dijo, no voy a buscar a nadie, yo quiero que el Señor, porque si alguien me empieza a hablar, me va a influenciar. Dijo, Señor, yo quiero que tú me enseñes a mí lo que tengo que aprender. Después de 3 años sube y conoce a Pedro, hermano. Y ahí con Pedro está, hermano, dice el versículo 21, el 20. Dice, en esto se escribo aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ¿ahora qué, hermano? Ahora predica de la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios. ¿Por qué vino un cambio a la vida de Pablo, hermano? Porque el Señor se le reveló. Porque el Señor se le reveló. Hermano, los verdaderos cambios se producen cuando el Señor se nos revela. No hay otra manera. No hay curso de discipulado que te pueda cambiar. No la hay. No hay oración que te pueda cambiar. No hay ministración que te pueda cambiar. Lo único que te puede transformar es que Jesucristo te sea revelado por el Espíritu Santo. Nada más. Entonces, ¿está mal que oren por mí? No, está mal que nos ministren, tampoco, hermano. Eso son herramientas, son ayudas. Pero el fondo verdadero, hermano, es que muchos cristianos viven, hermano, sin que realmente Cristo se les haya revelado. Es imposible que alguien que se le reveló Cristo, hermano, se diga cristiano, y perdóneme lo que voy a decir, hermano, y tenga un carácter del demonio. No se puede. Es que Cristo, hermano, no se ha revelado a nosotros. Podremos tener todo el conocimiento como Pablo, hermano, aventajar a muchos, haber sido instruidos, hermano, a los pies de buenos predicadores. De nada sirve eso, hermano, si el Espíritu Santo no nos ha revelado, hermano, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el punto, hermano, de partida de lo que el Señor dice. Y es la base de la iglesia. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca, sobre lo que tú acabas de decir, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca, hermano? Que el Señor se revele directamente a sus hijos, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, hermano. Mientras no se nos revele, hermano, no vamos a avanzar. Conforme a las Escrituras, hermano, tenemos que ir avanzando, hermano. Yo le voy a decir algo. Mucho tiempo, hermano, a mí no se me habían revelado muchas cosas. No las entendía, no las comprendía. El Señor tuvo que írmelas revelando, hermano. Tuvo que quitarme. Revelar significa quitar la venda, hermano. Así, quitar la venda. Usted y yo leemos con una venda, hermano. Y para mí, por ejemplo, hermano, yo no podía entender, hermano, las cuestiones de las liberaciones, ni de la danza, por ejemplo, o de la guerra espiritual. En mí, hermano, había un velo en los ojos que no me permitía, los lentes que me pusieron no me dejaban ver todo eso, hermano. Y nadie me pudo convencer durante mucho tiempo, hermano. ¿Sabe quién es el único que nos puede convencer? El Espíritu Santo, hermano. Nada más. No hay nadie más, hermano, que nos pueda convencer. Así es que en esta hora, hermano, si usted y yo queremos profundizar más, tenemos que pedirle al Señor que se revele más a nosotros, hermano. ¿Cuántos quieren que el Señor se revele a su vida, hermano? ¿No dijo el profeta, hermano, y está escrito en Corintios, cosa que ojo no vio y oído no oyó, están reservadas para quiénes, hermano? ¿Para todos o para quién? Para los que lo aman, para los que lo buscan de veras, hermano. Dice de Samuel, hermano, en el primer libro de Samuel 3:7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, dice, porque la palabra de Jehová no le había sido revelada. Fíjese qué tremendo, hermano. Samuel servía en el templo, en el tabernáculo, es lo más correcto. Era el que se encargaba de oficiar y ministrar los sacrificios. Pero la Biblia es muy contundente al asegurar que él no había conocido aún a Jehová, porque no le había sido revelada la palabra de Dios. O sea que tú puedes tocar, predicar, hacer aseo, hacer talentos, hacer lo que sea, y puede que te pase lo que Samuel, que no has conocido a Dios porque no te ha sido revelada la palabra de Él. Yo quisiera que en esta hora, hermano, pudiéramos decirle: Señor, revélate a nosotros, revélate a nuestros hijos. Yo no puedo, hermano, convencer a mi hijo de que sea cristiano, o a mi hija, no puedo. Como papá solo puedo hacer dos cosas, hermano. Tres: darle ejemplo, enseñarle y orar por ella, por ellos, para que el Señor se revele a sus vidas. El gran mal, hermano, es que muchos de nosotros como padres somos el principal estorbo para que nuestros hijos a veces no quieran acercarse a Dios. Porque la primera figura de padre que tienen somos nosotros. Y si luego le venimos a decir que Dios es padre, no van a decir gracias, ¿verdad? Yo paso. Es nuestro ejemplo, hermano, lo que va a provocar un cambio en nuestros hijos. Así es que, ¿qué le parece, hermano, si en esta mañana pudiéramos decirle: Señor, yo quiero que te reveles más a mí? Yo no sé si usted no quiere profundizar más en Dios, hermano. Esto es como cuando el profeta, hermano, dice que estaba caminando en un río y ese río primero le llegaba a los tobillos, ¿se acuerda, hermano? Después siguió, hermano, en ese río y el río ya le llegaba a las rodillas. ¿Alguien se ha metido así a un río, hermano, que le llega al tobillo, luego a las rodillas? Dice que después ya le llegaba a los lomos, por aquí ya le llegaba el agua, hermano. Y después dice que ya no podía estar tocando el piso, ya tenía que nadar el profeta en ese río, hermano. Y así pasa, hermano, con Dios. Cada nivel que subes, hermano, es que el Señor se revela más a ti. O yo no sé si ya estás conforme con lo que tienes de Él y decir: yo así ya estoy bien, Señor, ya, ven por mí, aquí te espero, yo ya no quiero saber nada más, ya con lo que sé es suficiente. Ayer hablábamos con los pastores, algunos pastores con los que tomamos clases, hermano, allá, ¿verdad? Y a veces, hermano, yo puedo ver eso. No podemos convencernos entre nosotros, es el Espíritu Santo el que se tiene que revelar a nosotros. Y ellos decían: no, es que solo los cantos del himnario son los únicos permitidos por Dios. Ah, pues caray, ¿y por qué? Esos son los que le agradan a Dios. Digo, ahora también ya hay canon del himnario. Hermano, oiga, usted no puede decir que hay un canon. Puedo entender que hay un canon bíblico, pero no puedo entender que hay un canon de himnos. Es que esos fueron inspirados por el Espíritu Santo y ahora ya no. ¿Pero quién lo va a convencer? ¿Yo? No, hermano. Ni de chiste, hermano. es el Espíritu Santo, hermano, el único que puede revelarse, hermano, al corazón de las personas. ¿Cuántos quisieran, hermano, que el Señor se les revelara más a cada uno de ustedes? ¿Sí, en verdad, hermano? ¿Usted quiere que el Señor se lo revele? Dice el apóstol Pablo: yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo quisiera que en esta mañana oráramos, hermano, y le pidiéramos al Espíritu Santo que se revelara a nosotros. Ese canto que estaba entonando Iván hace un momento, eso dice: revélanos tu gloria. Revélanos tu gloria. Créame, hermano, que ningún curso, hermano, le va a hacer conocer a Cristo. Solo la revelación que el Espíritu Santo pueda hacer a nuestras vidas. Y yo quisiera que en esta hora, hermano, pudiésemos orar, pudiésemos elevar una oración al Señor, pidiéndole eso: Señor, revélate a esta iglesia, revélate todavía más a nosotros. Quiero conocerte más, quiero conocer más de ti, no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento de tu espíritu a mi espíritu. Yo quisiera, Señor, que tú te manifestaras a mí con toda tu gloria, Señor. Yo quisiera verte todavía más, yo quisiera conocerte todavía mejor. Así es que este es un llamado, hermano, para aquellos que anhelan más, que el Señor se les revele más, hermano. Y si tú quizá hoy puedas decir: Señor, ¿quién digo yo que eres tú, Señor? Póngase de pie, hermano. Vamos a... Hoy el Señor hace la misma pregunta. Hoy aquí está Cristo, hermano. Y a ti particularmente viene y te dice: ¿quién dice tus amigos que soy yo? ¿Quién dice tus maestros que soy yo? ¿Quién dicen tus vecinos que soy yo? ¿Quién dicen tus familiares que soy yo? Y tú tienes muchas respuestas, hermano. ¿Quién dice tus compañeros de trabajo que soy yo? Pero entonces Cristo viene y hace la pregunta fundamental, hermano, en esta hora. Y a ti particularmente el Señor te pregunta: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Yo quiero que tú te lo contestes en esta hora, hermano. Ahí comienza imagina al Señor preguntándote en esta hora. Cierra tus ojos e imagina al Señor haciéndote la pregunta a ti en esta hora, hermano. No al de al lado, no al de arriba, no al de abajo, hermano, sino a ti. Y el Señor en esta hora te dice: quisiera saber, hijo, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Para ti, ¿quién soy yo? Para ti, ¿quién soy? ¿Quién soy para ti en esta hora? El Señor nos pregunta, hermano. Quizá muchos, honestamente, hermano, diremos: eres el Dios de mi papá, eres el Dios de mi mamá. Eso fue una realidad para mí mucho tiempo, hermano. No era mi Dios, era el Dios de mis papás o de mis abuelos, pero no era el mío. Para muchos, hermano, era simplemente aquel que pues venimos a adorar el domingo nada más. Es nuestra religión, es lo que nos heredaron nuestros padres. Pero en esta hora el Señor quiere revelarse a cada uno de nosotros, hermano.